Me destrozaste el alma con tu partida. No puedo yo dejarte sufriendo, vida. Mi corazón te lo dice, regresa vida mía. Y como pedirte que regreses, algún día la pena que destroza mi alma. Me destrozaste el alma con tu partida. No puedo yo dejarte sufriendo, vida. Mi corazón te lo dice, regresa vida mía. ¿Cómo pedirte que regreses? Algún día la pena que destroza mi alma.